Tico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano, con Ignacio Villanueva y Gabriel Ferrer. De agosto de 2016. Hoy en Wico Design, Angular y Polymer. ¡Comenzamos! El frontend es un mundo cambiante y como tal hay que adaptarse. Hace tiempo leía que cada 6 meses sale un nuevo recurso, un nuevo framework, una nueva tecnología que va a revolucionar el mundo del frontend, pero resulta que por suerte no es así. Creo que ya vivimos en un mundo bastante estable. Tenemos unas tecnologías bastante avanzadas ya, bastante afianzadas. Hay algunas tecnologías que están en versión beta, pero que están a puntito de salir, de las cuales hablaremos hoy. Y además de esto, es imposible adaptarse y aprender todo, ¿no? Ayer, precisamente, veía un vídeo de Brenna O'Brien, que es una desarrolladora para TEDx, y comentaba pues que, obviamente, todos los desarrolladores intentan adaptarse, intentan aprenderlo todo, que, bueno, ciertos patrones, ¿no?, que hay en el desarrollador de JavaScript. Y creo que no puede estar más en lo cierto. Estamos en un mundo en el que, como digo, hay demasiadas tecnologías y es completamente imposible aprenderlas todas. Vivimos en un mundo, como ya hablábamos con Grumo hace 2 programas, en el cual tenemos exceso de información. Hay que saber muy bien diferenciar qué tipo de información quieres, porque incluso aunque no atendamos a esa información no útil, creo que sin ningún tipo de dudas no puedes prestar atención a todo lo que te llega, ¿no? Porque no eres capaz de filtrarlo y no eres capaz de aprenderlo. Parece que además estamos acostumbrados a aprender las cosas de memoria y sin ningún tipo de dudas es algo que es imposible, es mejor poner las cosas en práctica, ver un poquito lo que has aprendido y si te has metido en desarrollo, por ejemplo, en Angular o en Polymer, que es de lo que trataremos hoy, pues a mí una de las cosas que mejor me funciona es la inmersión a la hora de estudiar. Me acumulo un montón de recursos, de tutoriales, de artículos, de vídeos y me los miro durante 15 días o una semana o un mes, depende obviamente de la cantidad y del proyecto. Y para mí es la mejor manera de sumergirme, digamos, dentro de ese sector nuevo que todavía no has podido ver, ¿no? Y en base a lo que vas haciendo y lo que vas leyendo, pues practicas, se te ocurren algunas cosas y vas haciendo pequeños proyectos para desarrollar algo que has aprendido. Y yo no sé cómo te organizas tú, Gaby. No sé cómo eres capaz de asumir lo que nos llega en este sector. A mí me resulta realmente complicado mantenerme al día en todo lo que resulta de tecnología. Y si me afecta al área de diseño, pues ya ni te hablo del tema del frontend o de la programación. Creo que precisamente ya hemos hablado de este tema, pero el hecho de que la tecnología sea tan cambiante y además cambie de una forma tan rápida y exige un esfuerzo de autoevaluación y autosuperación y de estar al día de forma constante, es el principal problema para que existan pues los unicornios o las navajas suizas, es decir, los profesionales que sirvan tanto para todas las áreas, que sean multitarea, que sirvan para todas las áreas del diseño y desarrollo web. Yo creo que es prácticamente imposible, porque si destacas en un área, estás descuidando, necesariamente tienes que dejar de prestar atención y tiempo a otra parte del trabajo. En España ahora mismo se busca un profesional multitarea, se buscan profesionales que puedan tocar varios palos a la vez. Otra cosa es que luego los encuentren, porque a la hora de contratar, pues muchas veces se coge a un especialista, se coge a un perfil muy especializado en una tarea y que pueda a su vez, pues a lo mejor toque ligeramente otros palos como el diseño o incluso el motion graphics o el 3D. ¿Cómo gestionar toda esa corriente de información que hay ahora mismo en Internet? Pues es muy complicado. Lo bueno es que, como comentó precisamente tu ex jefe, Nacho, ahora mismo toda la información está en Internet, está en abierto y en la mayoría de los casos es gratuita. Es decir, si tienes tiempo y tienes ganas, puedes aprender una disciplina nueva. El problema es que cuando trabajas ya estás formándote en un área, entonces es complicado buscar tiempo libre para poder asimilar conocimiento de otras herramientas o de otros frameworks. En todo caso, muy complicado, lo veo realmente complicado. Bueno, siempre se ha dicho que para ser un experto en un área hay que dedicar 10.000 horas. Esto no quiere decir que a partir de 10.000 horas eres ya realmente un genio o que con 9.900 no eres realmente bueno, sino que hay que dedicarle mucho esfuerzo. Y bueno, esto es como siempre, ¿no? Es un Es un apartado este, el frontend, en el que, bueno, como decimos, cambian tanto las cosas que para mí es una de las partes más divertidas. Yo siempre lo he dicho, no me gustaría estar en un proyecto a lo mejor 5, 6, 7 años siempre haciendo lo mismo, porque creo que cualquier persona, habrá gente que a lo mejor no, pero yo creo que se acaba cansando uno. Que además tenemos la ventaja que como estamos dependientes de Internet, digamos, siempre vamos a evolucionar a su paso, con lo cual cuando surjan nuevas ideas de aplicaciones, nuevas... Bueno, habrá otras empresas que se adaptarán, ¿no? Ahora está como muy en boga temas de vídeo, pues la web en parte seguro que va a adaptar ese tipo de idea, ¿no? O de corriente, y va a meterse en ello. El Big Data, por ejemplo, creo que ahora está muy... buscan muchos profesionales. Bueno, la analítica web en general. Por suerte, ya digo, creo que tenemos que se va a ampliar mucho y cada vez el perfil del frontend se va a diversificar. Anteriormente podías saber perfectamente JavaScript, CSS y HTML porque era, digamos, como más reducido, pero como cada vez se amplía más, ¿no? Además está esto que llaman el JavaScript fatigue, que es eso de que cada 6 meses sale un nuevo framework. Pues ha salido Backbone, Ember, luego sale Angular 2. Hay tantas cosas. Y tantas cosas que probablemente ni sepamos que se está trabajando en ellas, porque obviamente de momento a lo mejor son proyectos propietarios, no son open source. Y bueno, a mí me parece muy interesante. Las personas que realmente se quieren meter en este sector, realmente saben a lo que se enfrentan, saben realmente dónde están, o por lo menos si no lo saben, lo van a aprender cuando la gente que recién empieza, como es compañeros míos, saben perfectamente lo que es el sector, vas, si te gusta, viendo pues diferentes meetups, vas viendo un poquito qué es lo que compone, ¿no? Y voy a juntar también un tuit que hizo Cristina Fernández, si no me equivoco, que es una desarrolladora frontend de Madrid, en el cual salía un iceberg, en la parte de arriba salía el CSS y justo debajo salía, digamos, diferentes tecnologías relacionadas con el CSS o diferentes formas de arquitectura frontend, ¿no? O naming conventions para llamar, pues eso, a las diferentes clases, ayudarte un poquito a mejorar la estructura de tu contenido. Para toda esa gente, ¿no?, que dice que el CSS es que es súper fácil, bueno, yo les invito a que echen un vistazo a este gráfico para que se den cuenta que no es solamente el CSS en sí, sino que hay muchas otras cosas. Y bueno, realmente no sé hacia dónde vamos, pero como digo, creo que hace algún tiempo, los últimos 3, 4 años, el frontend ha pegado un cambio abismal. Antes, pues, era un poquito más fácil saber de todo. No había tantas cosas. Y hoy tenemos a una persona que va a hablar de Angular y de Polymer, que son dos tecnologías de Google. Inicialmente Angular no lo era, pero ahora está desarrollada por Google. Y vamos a hablar de alguna otra cosa que creo que es interesante, que está recién salido del último Google I.O. Vamos a hablar un poco de lo que nos depara el futuro cercano en cuanto a la integración de estas dos tecnologías. Y yo creo, sinceramente, que es muy enriquecedor ver cómo una persona que ha trabajado para grandes empresas puede contar su experiencia. Y sin más, damos paso a la entrevista. Alejandro, antes que nada, bienvenido a Wico Design Podcast. Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Antes que nada, siempre hacemos la misma pregunta a nuestros invitados. ¿Puedes contarnos un poquito cuál es tu formación, qué has estudiado, dónde has estado trabajando y dónde te encuentras ahora actualmente? Pues bueno, soy Alejandro Arroyo Duque, estudié Ingeniería Informática en la Universidad Carlos III de Madrid. Empecé como desarrollador front en una empresa que se llama Adesis, como becario. Y bueno, pues poco a poco aprendiendo HTML, JavaScript. Mi primer proyecto fue en BBVA Bancomer. Pues bueno, querían renovar la web de seguros. Luego pasé a Mapfre, donde estaban desarrollando un framework pues con Angular, ¿no?, para hacer las aplicaciones de forma más rápida y demás. Ahí estuve, bueno, participando. No todavía me metí de lleno en el desarrollo del framework, pero bueno, estuve colaborando. Y después, pues bueno, estuve en un proyecto de Bankia, en la arquitectura nueva que querían montar de front, también con Angular. De ahí me cambié de empresa. Ahora actualmente estoy en Singular, donde estoy en BBVA, en el proyecto de Cels. No estoy directamente desarrollando Cels, que bueno, es la nueva propuesta de desarrollo front de BBVA, sino que estoy en un proyecto que va a utilizar esa arquitectura. Qué interesante. Veo que has trabajado mucho con financieras, con bancos y con aseguradoras, ¿no? Con grandes empresas. Sí, vamos, suelen ser los clientes habituales de las consultoras, que es en el mundillo donde me he estado moviendo sobre todo. Yo, la verdad que me sorprende porque ahora ves como BBVA está muy fuerte, ¿no? Tú has comentado que estás trabajando en Cels. Yo creo que es de las primeras empresas, si no me equivoco, así realmente grandes de España, que están trabajando en Polymer. Y la verdad que dice mucho, ¿no? De apostar por nuevas tecnologías que llevan poquito tiempo, pero que tienen una pinta estupenda. Sí, la verdad es que, bueno, Google, que es la empresa que lo está desarrollando, está apostando mucho por él, está dando mucha publicidad. Y BBVA, pues bueno, y ha aprovechado pues que quizás Polymer, el desarrollo de Web Components, le puede venir bien, ¿no? Para desarrollar sus aplicaciones de forma más eficiente, ¿no? Más rápida, y que al final también tenga un buen rendimiento, ¿no? Que es lo que se busca cuando se hace también una nueva propuesta de cambiar de tecnología. Viendo un poquito tus hobbies, sabemos que te gustan los videojuegos, ¿no? ¿A quién no? Sí, sí me gusta. Hemos visto que has creado incluso un videojuego propio, un poquito así más clásico. ¿Cómo surge el tema? ¿Cómo lo has afrontado y cómo te surge esa inquietud, esas ganas de desarrollar un videojuego, ¿no? Porque dices, soy desarrollador front. Obviamente JavaScript ahora se está metiendo en el sector, digamos. ¿Cómo ves tú eso y cómo ves que puedes afrontar un proyecto como con videojuego directamente desde JavaScript sin otro tipo, digamos, de librerías o de lenguajes más clásicos? Como bien dices, me gustan los videojuegos. Cuando empecé a estudiar la carrera de informática, pues bueno, me aprendí sobre todo Java, que es algo que ya no utilizo. Y yo ya intentaba pensar cómo podía hacer un juego con eso, lo cual, bueno, no, mi cabeza no daba, ¿no? No tenía experiencia, no se me ocurría cómo hacerlo. Y fue en un evento de HTML Spain, en el que, bueno, era enfocado a JavaScript, y vi gente que hacía cosas con JavaScript, bueno, relacionadas con el mundo de los videojuegos, y yo ahí, bueno, pues me sentí motivado a decir, bueno, esta gente que tiene un perfil similar al mío está haciendo cosas muy chulas, pues oye, voy a intentarlo yo también. Y fue así, bueno, al fin de semana siguiente llegué a mi casa y esas librerías de las que había hablado la gente en aquel evento, pues empecé a probarlas. Y surgió, pues bueno, la idea de hacer un juego de plataformas clásico. Bueno, a mí me gustan mucho los arcades, los plataformas mucho, y pues nada, empecé poco a poco a trastear y al final pues el resultado fue Age of Adventure, que estuve desarrollándolo pues cerca de un año. Pues nada, salir de trabajar, llegar a casa y ponerme a ello. La verdad es que hay que tener motivación. Y al margen de eso, pues bueno, luego sale con Angular, que es una tecnología, bueno, que está pensada para otras cosas, pues también me he hecho mis videojuegos. Hice un Trivial, hice una aventura gráfica, con Polymer hice una especie de shooter. Bueno, me gusta experimentar porque al final, tú estás trabajando y estás trabajando en un proyecto que, bueno, aplica unas cosas, ¿no? Una tecnología. Y si no tienes la iniciativa de ver qué más hay fuera de ahí, pues al final no aprendes. O sea, yo si no hubiera hecho ese pequeño shooter con Polymer, quizás no estaría en BBVA, ¿no? Porque no habría tenido esa pequeña experiencia de conocer el framework o la librería por la que me iban a contratar, ¿no? Y Alex, ¿hay algún sitio en el que podamos ver estos proyectos que has desarrollado? ¿Hay algún sitio en el que podamos jugar a estos videojuegos? Bueno, todo está disponible en mi portafolio, que es alexarroyoduque.github.io. Pues lo pondremos en las notas del programa, ¿no, Nacho? Sí, sí, claro, obviamente. Y bueno, todo el, menos de Age of Adventure, el resto de proyectos tienen el código en GitHub para que, bueno, la gente, pues si quiere trastear, descargárselo, modificarlo y hacer las perrerías que quiera, pues ahí lo tiene disponible. Eso dice mucho de ti. Sí, o sea, me gusta compartir, ¿no? Y contarlo y, oye, igual que yo me he beneficiado mucho del conocimiento de otra gente, pues bueno, yo si puedo aportar mi granito, pues oye, yo estoy encantado. Oye, Alex, y sabiendo la pasión que tienes por los videojuegos, que hasta te dedicas a desarrollarlos en tu tiempo libre, que sabemos que es cuesta muchísimo cuando sales del trabajo irte a casa y ponerte a seguir escribiendo líneas de código y tal. Sabiendo esta pasión, ¿no nos extraña que tengas un canal de YouTube dedicado a los videojuegos, correcto? Sí, bueno, casi correcto. Más que un canal de YouTube, es una comunidad, bueno, que se llama Video Game Army. Sí. La página de Meetup, Pues bueno, hay muchos grupos ahí, UX Academy, por ejemplo, ¿no? Lo lleva Javier Larrea, que fue entrevistado también aquí en el podcast este. Así es. Pues bueno, ahí nosotros tenemos el grupo que es Video Game Army, que buscamos fomentar el desarrollo de videojuegos, donde, bueno, he dado alguna charla sobre desarrollo de videojuegos con JavaScript, también sobre diseño de videojuegos. Y lo de YouTube, pues las charlas que quedan grabadas, pues bueno, las subimos a nuestro canal. ¿Cómo surgió este tema? ¿Cómo os juntasteis para montar esta comunidad? Pues igual, fue en Adesis, que conocía a mucha gente fantástica, a Alberto Pérez Bermejo. ¿Mm? Bueno, tenía una idea, que era Video Game Army, y oye, le enseñé lo que yo estaba desarrollando, que era Egypt Adventure, en aquel momento, que estaba en pañales totalmente. Y oye, le gustó lo que hacía, nos llevamos bien y al final, pues oye, tenemos una amistad que a día de hoy mantenemos. Video Game Army lo llevamos ahí entre nosotros dos y otros compañeros más. Y bueno, de ahí surge, de gente que tiene pasión por algo, de que quiere compartirlo y eso, y pasarlo bien además. No, desde luego, si los videojuegos son para eso, ¿no? Para divertirse. Y encima si los creas tú, vas a crear el videojuego que a ti te gustaría jugar, pues... Totalmente. Pues más todavía, claro. Y que hay mucha gente que de verdad, bueno, sale de la carrera y quiere dedicarse a esto. Porque, por ejemplo, nosotros con Video Game Army, este ha sido el segundo año en el que hemos montado una jam, que la llamamos la Game Jam On. Que, bueno, una jam, para quien no lo sepa, consiste en que sale un tema y hay que desarrollar un juego en 48 horas. O sea, en base al tema, ¿no? Es algo duro, exacto, basado en ese tema. Es duro, pero es muy divertido. Y la gente, bueno, pues pone muchas ganas y en esos eventos ves que hay potencial, ¿no? Porque si se impulsara un poco más ese sector, bueno, pues saldrían unas ideas geniales, ¿no? Que en la que, bueno, ayudaría a España, ayudaría a crear empleo, nos beneficiaríamos todos al final. Y es que además la industria del videojuego mola mucho. Cambiando un poquito de tema, vemos que has trabajado con multitud de tecnologías y sin ir más lejos, tu propia web está hecha en Angular, ¿no? Has trabajado también con Polymer, como bien comentabas, que han sido desarrolladas por la misma compañía, por Google, ¿no? Uh-huh. ¿Puedes contarnos un poquito cómo empezaste a trabajar con ellas? ¿Cómo te planteas hacer tu página web en Angular? ¿Y en qué proyectos las has usado? El primer proyecto donde... toque Angular, pues fue en Mafre, cuando se estaban desarrollando el framework Gaia, que bueno, era un framework para desarrollar aplicaciones dentro de Mafre de una forma más ágil. Pues ahí empecé a conocer pues cada parte de Angular. Después en Bankia, el siguiente proyecto en el que estuve un poquito más implicado que en Mafre, querían desarrollar una nueva arquitectura front, ¿no? De forma que tuvieran además un catálogo de componentes, que no eran componentes exactamente, porque eran directivas de Angular, pero bueno, al fin y al cabo, elementos reutilizables, pues por ejemplo, si yo desarrollo un calendario, que ese calendario se quede desarrollado una vez y lo pueda reutilizar en más páginas, ¿no?, de la casa. Esa fue mi experiencia profesional con Angular, la verdad, y fue como empecé. Hablando precisamente de Angular, Alex, parece que ya es inminente la llegada de la versión 2.0, entonces quería preguntarte dos cosas. En primer lugar, si has tenido ya la oportunidad de trastear con Angular 2.0. Y luego se comenta que va a ser muy distinto a la primera versión, con lo cual parece ser que la gente que, digamos, ya tiene cierta experiencia con Angular 1, pues le puede costar adaptarse a Angular 2.0, mientras que la gente que, como es mi caso, que estamos totalmente verdes en la tecnología de Angular, pues pasar directamente desde cero a la versión 2.0 nos puede resultar mucho más fácil. Lo he podido tocar, pero bueno, a nivel personal, y como ya se pueden imaginar los oyentes, pues desarrollando un pequeño videojuego. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Cuenta. Me costó al principio, porque yo vengo de Angular 1, porque es que, bueno, a lo mejor ya siendo un poco más tajante, lo que tienen en común Angular y Angular 2 es la palabra Angular. Sí. Porque es muy diferente. Angular 2 incluso es más una plataforma, ¿no?, de desarrollo al incorporar TypeScript, sí, que Angular 1, que, bueno, es un framework de desarrollo front, pero es que es muy diferente, es que no tiene nada que ver. Hay conceptos que a lo mejor te pueden ayudar porque los aprendiste en Angular 1, pero muy pocos, muy pocos. Y sobre si a alguien que no sabe Angular 1 le costaría menos aprender el 2. Dependerá un poco, bueno, si conoces TypeScript, que yo en mi caso no lo conocía y tuve una pequeña barrera, uh-huh. Sigo sin conocerlo, o sea, fue una pequeña prueba que hice, bueno, un hundir la flota además. Pues eso, dependerá. Si conoces TypeScript, quizás no te cueste mucho adaptarte a Angular 2, porque al final es una nueva tecnología que sale y que tienes que aprender. Antes, con Angular 1, quien venía del mundo jQuery, PHP, pues oye, a lo mejor le costaría aprender Angular 1, ¿no? Cambiar un poco el chip. Yo, como no sabía ni jQuery, ni PHP, ni nada de eso, pues Angular 1 no me costó mucho aprenderlo. Así que bueno, dependerá un poco de cómo se sienta cada uno. Si estáis empezando, yo tiraría a por Angular 2, ¿eh? Está claro, saltarnos el primer escalón e ir directamente a Angular 2, claro. Hará unos meses, Gaby y yo acudimos a una de las charlas que ha habido recientemente sobre Angular 2, precisamente, en uno de los múltiples meetups que se organizan en Madrid. Y hemos empezado a oír cómo esa integración de Polymer con Angular va a funcionar, porque obviamente, como siempre, ¿no? Uno de los mayores equipos de desarrollo del mundo, que es Google, está detrás de ello. Posteriormente, tuve la oportunidad de trabajar por primera vez con Ionic, que es un framework, para la gente que no lo sepa, para desarrollar aplicaciones móviles, muy ligerito, y que precisamente la parte que usa de JavaScript la usa con Angular 1. Obviamente habrá salido la versión 2.0, hará unos 4 meses, si no me equivoco. Y tal como yo lo vi, porque yo no integraba la parte de Angular, la integraba un compañero, yo solamente me dedicaba a la maquetación de los componentes de Ionic, como que mete mucho la mano, ¿no?, en el HTML, que lo ensucia mucho, ¿no? Te metes esos componentes para gestionar los distintos componentes de Angular, y la verdad que para una persona que a lo mejor no sabe, es feo. O sea, yo... A mi forma de ver es feo porque no es fácil de leer, tienes que leer dos partes en el JavaScript, en la hoja de JavaScript, luego también en HTML tienes que integrar ciertas cosas, y a mí no me acaba de convencer. Como bien hablábamos, es inminente la salida de Angular 2, hay que decir que todavía sigue en beta. Tú que tienes más experiencia, ¿cómo ves el cambio con la irrupción que hay ahora mismo, pues eso, de React, que parece que es otra de esas tecnologías potentes, ¿no?, que están en el front? ¿Cómo ves esta situación tú? ¿Has tenido, bueno, nos has comentado que has tenido oportunidad brevemente de tocar un poquito Angular 2, porque como bien dices tú, venías de Angular 1. ¿Cómo ves tú esta integración? ¿Cómo ves? Porque la verdad que vivimos en un mundo muy loco, ¿no? En sí. El front, cada 2 días salen cosas nuevas. Va muy rápido todo. Sí que es verdad que, bueno, tienes que tocar HTML, tienes que tocar JavaScript con Angular. Pero, bueno, el código generado que te queda en el HTML, ¿no?, el resultado final, sí que te digo ahí que es un poco feo, ¿no? De cara a los desarrolladores nos gusta todo verlo bonito, bien, bien colocado. No obstante, si estás desarrollando con Polymer, también vas a tener en un sitio HTML y en otro sitio vas a tener JavaScript. O sea, vas a tener que estar mirando, digamos, dos partes de tu componente. El código generado, finalmente, es más bonito. O sea, te queda una pieza, un tag limpio, sin lógica y como puedes tener con Angular, que si ngclass, que si una llave que abre, que si es una variable, etcétera. Y con React pues pasa algo parecido. Tú tienes que desarrollar en JSX. Lo he tocado muy poco. Me parece que es JSX, sí, el lenguaje. Sí. Y esa parte sí que me gustó de React, porque podías meter ahí JavaScript dentro del HTML. Al principio parecía feo, pero luego me parecía bonito. Y el resultado final generado es más bonito, una vez más, que el Angular 1. Pero vamos, a la hora de desarrollar tienes que tocar JavaScript y HTML. Eso no te lo va a quitar nadie, yo creo. Y con Angular 2, más de lo mismo. Tienes por un lado la plantilla y por otro lado tienes el JavaScript de tu componente. Bueno, para el que no lo sepa, JSX es como una especie de HTML, como pasa, por ejemplo, en Ruby, que tienes ERB, digamos, como elemento básico donde vas a integrar el HTML. Es, digamos, la parte de la vista. Porque para el que no lo sepa, Angular es un framework MVC, de Model View Controller, donde por un lado tienes la parte de HTML, que es lo que pintas, digamos, donde realmente vas a mostrar ese resultado final o esa plantilla, como bien decías tú, y por otro lado vas a tener el controlador, que se supone que sabe dónde están las cosas, por resumirlo muy mucho, ¿no?, que va a gestionar la interacción entre unas... Sí, los modelos, y luego tienes los modelos, que es donde está la lógica de la aplicación. Siempre y cuando, esto es lo de siempre, ¿no? Puedes integrar un poquito de lógica en el HTML. Bueno, esas cosas que son buenas prácticas, pero que no debemos hacer eso de integrar, por ejemplo, lógica en el HTML, ¿no? Entonces, bueno, eso es para que Una puntualización para la gente que no sepa lo que es JSX, que eso es, digamos, es la parte, digamos, de React. Exacto. Bueno, y siguiendo con el tema precisamente de Angular, Nacho y yo estuvimos hace un par de meses unas charlas organizadas en un meetup en el cual se comentaba la necesidad ya de ir empezando a trastear con, por un lado, con Angular 2 y por otro lado empezar a integrarlo con Polymer, que para el que no lo sepa es una librería de diseño que integra los web components. Pero claro, estamos hablando de que hay que integrar un framework que por un lado está en beta y que aunque todos esperábamos que saldría la versión 1.0 en Google I/O, pues esto no ha sido así. Tú que conoces mejor que nosotros este framework, ¿cómo ves el hecho de que una vez desarrollado un proyecto haya que cambiarlo a una nueva tecnología? ¿Es tan complicado como parece? ¿Es un reto o no? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que hay que pensárselo. Si llevas poco hecho de tu proyecto, sí. Oye, pues a lo mejor merece la pena el cambio, ¿no? Porque quizás para el futuro pues te va a venir mejor. Tu aplicación probablemente, o sea, si vas a migrar a Angular 2 o vas a migrar a Polymer, no sé lo que tendrías antes, quizás el primer Angular, en rendimiento vas a mejorar seguro. Los desarrollos, mi experiencia es que son más ágiles. A medio plazo, yo creo que sí que se agiliza el trabajo. Sobre empezarlo ya en producción, ahora mismo con Angular 2 que está en beta, bueno, ya está en RC, yo me lo pensaría. Si eres una startup, pues bueno, a lo mejor te la puedes jugar. Uh-huh. Pero, por ejemplo, un banco, ¿no? Dudo que vaya a poner en producción algo que está todavía, que no es la versión final. O sea, hay que darle motivos de peso. Otra cosa es que por dentro esa empresa esté desarrollando, esté haciendo pruebas de concepto para ver si efectivamente en rendimiento mejora sus aplicaciones actuales. Sí que hay que ir trabajando en ello, pero todavía para producción no está, que a lo mejor está ya la semana que viene. Yo es verdad que lo que he probado de Angular 2, uh-huh. En esa versión que estoy probando en ese momento, no me falla nada. Funciona todo correctamente. Ya si hago un cambio a la siguiente versión, ya cambian algunas cositas. Y se te rompe alguna cosa. ¡Qué maravilla! Sí que, por ejemplo, si estás con un framework que, bueno, soporta bien los web components, sí que tú uh-huh. puedes ir desarrollando pequeñas partes de tu aplicación, pues por ejemplo con Polymer, ¿no? Que te crea un web component e incorporarlo. Y así poco a poco, bueno, pues hay ciertas partes de tu aplicación que se van a comportar mejor, etcétera. Eso lo ha ido haciendo Facebook, donde hay partes que, bueno, en las que ha metido React, por ejemplo. Bueno, uh-huh. para que no lo sepa, o por qué decide Google, después de haberle dado tanta coba a Angular 1, de haberle puesto en un pedestal y estar apostando muchísimo por él, pese a que, aunque parezca mentira, Google, si no me equivoco, ninguna de sus aplicaciones están desarrolladas en Angular. En cambio, sorprendentemente, los señores de Apple sí trabajan en producción con Angular 1.0. Y tienen aplicaciones desarrolladas en Angular, lo cual es un paradigma, ¿no? Es la competencia directa, aunque desarrollen hardware, desarrolla en Angular. Pero en cambio, la gente que ha creado, aunque no lo crearon ellos inicialmente, pero sí se ha encargado del proyecto, pues eso, no tiene ninguna de sus aplicaciones realmente creada en Angular, lo cual me parece sorprendente, la verdad. Pero bueno, eso creo que daría para otro tema. Esa duda siempre existe, ¿no? Siempre se dice, ¿pero qué aplicaciones hay hechas con Angular? ¿Qué aplicaciones hay hechas con Polymer? ¿Qué aplicaciones hay hechas con React? Bueno, la verdad es que con React hay bastantes. O sea, es a lo mejor el que más tiene. Con Polymer, pues también hay, creo que hay más que con Angular, pero bueno, no sé darte la cifra exacta. Mira, sin ir más lejos, una aplicación que creo que nosotros tres usamos, que usa muchísima gente a día de hoy, es Twitter. La nueva versión web, mobile, cuando entras en mobile.twitter.com, porque no tienes la aplicación instalada, está precisamente desarrollada con React. Es una de las muchas, ¿no? Y esa es importante, esa aplicación, ¿eh? Claro, claro. Que no estamos hablando de una aplicación pequeñita, precisamente. Uh-huh. Eso dice mucho del funcionamiento de React. Sí. Entonces, bueno, por otro lado, parece que comentabas que, claro, un banco no se va a meter. Es lógico, ¿no? Los bancos necesitan que las cosas funcionen plenamente porque estamos hablando de grandes movimientos de dinero en muchos de los casos y que tú, que has trabajado para BBVA y estás ahora otra vez de nuevo trabajando con ellos o para ellos, es lógico que a lo mejor no se vayan a meter en producción con Angular 2.0 porque, como hemos dicho, está todavía en fase beta, aunque yo no lo sabía, la verdad, es release candidate, ¿no? Uh-huh. Sí. Hace unos días he tenido la oportunidad de hablar con una agencia que se dedica precisamente a desarrollar muchísimo en Ionic, en Madrid, en el centro de Madrid, y comentaban que ellos no solo están desarrollando ya todo en Angular 2.0, lo cual me resulta muy curioso, sino que obviamente estas cosas no las podemos contar, pero hay empresas muy, muy potentes apostando muchísimo en esa tecnología, y ellos decían que, claro, nosotros estamos desarrollando productos finales que van a salir al mercado a lo mejor en un mes. Toda su tecnología está basada en Angular 2.0, insistimos. No es que la hayan pasado de la 1.0 y estén haciendo un cambio de tecnología, ¿no? Dicen, bueno, es que cuando ya esto esté desarrollado, nosotros ya sabremos y tendremos suficiente experiencia para ser líderes en el sector. Exacto, es ese camino que van recorriendo, ¿no? Ahí por dentro. Claro, sí. claro, y poder competir. Eso sí que, claro, a ver, hombre, yo no lo sé, yo mi experiencia me dice que el cliente no va a salir a la producción con algo que está en, no es la versión final. Bueno, oye, a lo mejor hay otros que sí. No obstante, no quiere decir que por dentro nos estén haciendo proyectos, pruebas de concepto para ir aprendiendo, para ir ya sorteando los primeros obstáculos y cuando llegue el momento de salir a producción poder hacerlo. De hecho, ya te digo que ellos comentaban que una gran empresa extranjera están desarrollando un producto que tenían que sacar antes de finalizar agosto en Angular 2.0 y claro, es que está en beta. Es que yo, bueno, eso también se comentó en el meetup que hablábamos antes. No, yo no me vería capacitado, no lo he tocado todavía, pero yo no me vería capacitado de sacar a producción un producto final que va a estar en el mercado, que realmente donde va a sufrir o donde va a ver si realmente funciona es con los usuarios reales, ¿no? Que esos son los que realmente te sacan el defecto de tu aplicación, el fallo que tiene. No sé si tú te verías capaz de hacer eso. Hombre, yo mi experiencia de andar por casa con Angular 2, como he comentado antes, por ejemplo, si estoy en la RC2, dentro de la RC2 no tengo problemas. Luego, si me voy a la RC3, pues de la 2 a la 3 sí que tengo problemas. Pero luego, si estoy solo en la 3, yo he sentido que hay bastante estabilidad, ¿eh? O sea, no es beta de que te puede fallar algo, de que hay partes sin desarrollar. Eso yo no me lo he encontrado. Yo sí tengo a lo mejor una... no sé, no lo he tocado tanto como para poner la mano en el fuego, la verdad. Bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? Porque parece que Google, como decía antes, apostaba muchísimo por Angular 1. Parece que toda la gente que impulsa producto le estaban dando un empujón y estaban intentando moverlo, había mucha publicidad. Parece que se estancó, parece que de repente se olvidaron plenamente de que Angular existía. No sé si, como decíamos antes, porque ellos mismos no tienen ninguna aplicación suya, insisto, salvo que yo me equivoque en producción, que esté en el mercado desarrollada plenamente en Angular. De repente salió por medio Polymer, ya lleva algún tiempo, y hacía tiempo, es cierto, pero empezó a pisar fuerte con Angular 2, todo el mundo con una expectativa increíble. Parece que el mercado pues ponía muchos ojos, ¿no? Porque parece que si es un producto desarrollado por Google siempre va a ser bueno, y hombre, seamos sinceros, ahora parece que tiene mucha más fuerza React, ¿no? Sí, hombre, históricamente el camino recorrido de React es muy bueno, es una trayectoria, también está apoyado por Facebook. Claro, claro. Y eso también hace mucho. Pero yo creo que la baza que juega Angular 2 y por lo que ha salido, porque bueno, las estadísticas que han salido de rendimiento de Angular 2 se come a React. Y yo creo que eso pues lo valorarán mucho las empresas, pues cuando tengan que desarrollar para dispositivos móviles, por donde el desarrollo, o sea, el rendimiento es fundamental, es clave. Yo creo que es ahí donde se tomarán decisiones importantes. Alex, en el último Google I/O se ha hablado mucho de las Progressive Web Apps y viendo que se está apostando mucho por Polymer, últimamente Google comentaba en un artículo que, pues, si Nacho quiere subiremos a las notas del programa, ¿son realmente más fáciles desarrollar con Polymer o esto es un mito? Sobre el Google I/O, no estaba en BBVA, en el proyecto de Cels, pero durante unos segundos apareció el BBVA porque estaba, bueno, Google está bastante al tanto, ¿no?, de lo que se está moviendo ahí en Cels y salió ahí en la diapositiva. Pero bueno, yo no estaba, pero oye, estoy contento de estar en ese proyecto que es importante y se está desarrollando con Polymer. Y sobre desarrollar las Progressive Web Apps, Google lo que también está haciendo en estos últimos tiempos es ponerle nombres a cosas que ya se hacían, ¿no? Pues ahora a esta forma de trabajar la vamos a llamar pues así, Progressive Web App, ¿no? Y consiste en que hay que hacerlo de cierta forma. Y para ello se han asegurado que en el catálogo de componentes que te proporciona Polymer, pues efectivamente te dan herramientas para hacer esas progressive web apps, como son las notificaciones push, temas de caché. Así que yo sí creo que con Polymer es más fácil desarrollar las progressive web apps. Y no solo con Polymer, sino con los componentes Polymer. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una aplicación el día de mañana en Angular 2 y quiero meter esas piezas de Polymer que me van a ayudar a hacer esas Progressive Web Apps, oye, pues van a estar disponibles para mí. O sea, al final es una herramienta, o sea, los Web Components son piezas que me puedo llevar de un sitio a otro y que me van a ayudar al final. Hablaremos más de los Web Components un poquito más adelante, si os parece. No nos olvidemos que además Google desde hace ya bastante tiempo está impulsando mucho el que a través de Chrome podamos hacer ciertas cosas que son originariamente de las aplicaciones nativas, ¿no? Como comentabas, las push notifications, ciertas interacciones, la geolocalización, por ejemplo, ciertas APIs se han ido incorporando a la web. Las ha impulsado muchísimo Google porque obviamente, como siempre, ellos quieren desarrollar grandes productos para que su usuario se sienta cómodo en el ecosistema y, como siempre, al final, coger más datos de ellos, ¿no? Sí. Cuanto más cómodo se sienta su usuario en todas esas aplicaciones, que son geniales, no cabe duda, más tiempo van a pasar en ellas, con lo cual más información de ellos van a tener. Pues por eso la incorporación, como decimos, de las push notifications, de la geolocalización, y parece que otros navegadores hasta ahora han ido un poquito a la zaga, no han ido tan en paralelo como ellos, y por eso precisamente han sacado estas, ¿no? Ahora, ¿cómo lo llaman? Instant Apps, si no me equivoco, que las sacaron también en el Google I.O., que serán, digamos, aplicaciones que van a correr en navegador, pero van a ser nativas, no van a ser web apps realmente, ¿no? Esa parte, la verdad, es que me pierdo un poco, ¿eh? Instant Apps, no conocía el término. Sí, pues es recientemente, pues eso, en el Google I.O. Comentaron también muy escuetamente, y es normal que no conozcas, a mí me pasa, por ejemplo, con Angular 2, no he tenido la oportunidad de verlo en absoluto. En lugar de hacer como hacemos hasta ahora, ¿no? Tenemos HTML por un lado, tenemos JavaScript por otro y tenemos ya por detrás un sistema backend normal, van a ser aplicaciones puramente nativas. No sé si realmente compilan en Java, por ejemplo. Ah, vale, estás hablando a lo mejor de tema Native Script y esta historia. No. Decían que tú vas, por ejemplo, como no sé si te has dado cuenta que cuando estás navegando ahora cada vez incorpora más cositas Google cuando navegas en Chrome y tienes ciertos, pues los Instant Articles que ha sacado Facebook, la AMP, que es otra tecnología de la que hablaremos en un futuro programa, que también es por parte de Google, es la competencia directa, es una idea muy similar. Y ha decidido Google sacar como otro tipo de resultados. Por ejemplo, no sé si buscas tiempo, por ejemplo, en lugar de ser un script en JavaScript y una plantilla HTML que lo que te hace es pintar ese frame, ¿no? Para que veas, digamos, el resultado, podría ser una aplicación nativa, como si, insisto, como si fuese, si estuviese hecho para un iOS en Swift o en Objective-C o en Android en Java. Con lo cual van a ser aplicaciones nativas que van a correr directamente en el navegador. Uh-huh. Lo cual me parece muy, muy interesante. Y precisamente lo sacaron justamente con el tema de las Progressive Web Apps, que como tú bien decías, pues eso, son cosas que ya se vienen haciendo, ¿no? Parece que venimos del Progressive Enhancement de la web y parece que le mola ese término, ¿no? Como tú bien dices. Y ahora, pues también eso, también lo vamos a meter en la web, ¿no? Porque claro, ¿no? Eso viene bien. Es un término nuevo que montamos y lo ha sacado Google y eso da como mucho prestigio. Sí, mola mucho. Está bien, ¿no? Porque aglutinamos, ¿no?, varios términos que cada uno ha llamado de una forma. Oye, pues ahora hablemos todos de lo mismo. No, claro, sí, claro. Que está bien. Bueno, me llevo deberes para casa, ¿eh? Eso de las instalaciones. Hombre, nosotros los frontends siempre estamos aprendiendo. Sí que salen cosas nuevas cada dos días. Eso es estupendo. Alex, sobre los Web Components y su reciente aparición y parece ser que progresiva estandarización, porque parece ser que poco a poco pues van penetrando el mercado. ¿Cómo ves este paso de la web? Pues necesario. La verdad es que los Web Components, o sea, el término existe desde hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que, claro, hacerlos de forma nativa, tal y como es el estándar, pues no sé si lo habréis podido probar, pero es un horror. Yo lo hice, pues, para empezar, para conocer algunos términos, Shadow DOM, Light DOM, etcétera, que, bueno, pues me pareció un infierno. Si no llega a ser por librerías como Polymer, Pues los web components, la verdad es que yo creo que seguirían relegados a un segundo plano. Y es algo, yo creo, muy necesario, porque lo que se busca además es compartir piezas que bueno, yo me puedo llevar a mi aplicación, me puedo llevar a otra y que van a funcionar igual. Y la verdad es que yo creo que es fantástico, ¿no? Porque eso va a fomentar también que la comunidad pues pueda aportar, ¿no? Que pueda, pues, oye, voy a buscar si alguien ya ha dado solución a esto. Sí, compartir conocimiento, ¿no? Exacto, yo me lo descargo y va a funcionar. Y si tiene alguna incidencia o algo que mejorar, oye, pues puedo mejorarlo. Al final es la comunidad la que hace crecer esas cosas. Claro, desde luego, totalmente. Eso es básicamente lo que tú comentabas al principio, ¿no? Es eso, desarrollamos un calendario y lo podemos reutilizar en un momento dado en otra aplicación. No tenemos que hacer un calendario de nuevo, digamos. Exacto. Yo, cuando he comentado lo del calendario, creo que era en referencia a las directivas de Angular cuando estuve en Bankia, pero ahí justo estaba acoplado al contexto de Angular y de Bankia. Pues con los web components lo que se busca es desacoplarlo totalmente del contexto, ¿no? Que yo haga un calendario que es un web component y eso va a funcionar en cualquier otro sitio. O sea, ya no necesariamente va a tener que tener Angular por detrás, ni va a tener que ser para Bankia, ¿no? Ni acoplado al negocio, ni nada. Sí, va a ser independiente de la tecnología, digamos. Eso es. Eso, sinceramente, creo que es una de las mayores virtudes que tiene la web. El reutilizar librerías, digamos, abiertas, o en este caso componentes, que pues a lo mejor desarrolla BBVA y pues nada, oye, las podemos reutilizar, ¿por qué no? Es una cosa que ha hecho otra persona, de código abierto, y por eso nos gusta tanto en muchos de los casos, ¿no? Sí, exacto. Ahora te vamos a hacer una pregunta que nos ha mandado un amigo que está trabajando en Google Campus, que se llama José, al cual le damos desde aquí un fuerte abrazo, y es la siguiente. ¿Es realmente eficiente programar en Polymer en pequeñas startups, pues eso, como ocurriría a lo mejor en un Google Campus, que parece que están, digamos, una gran parte de las startups de Madrid, o por lo menos el entorno, ¿no? que la rodea? Uh-huh. Está claro que poder reusar código en forma de tag es bastante cómodo, pero el desarrollo de cada tag puede ser bastante, bastante rollo, ¿no? Y no sé si lo vas a reusar una vez, pues a lo mejor no es necesario compartir eso, ¿no? Como hablamos hace nada. ¿Te puede interesar desarrollarlo con otro framework o incluso incorporarlo con algo como, pues eso, como pasa con Angular, ¿no? Que es un MVC. ¿Cómo lo ves tú esto? Pues a mí cuando salió Polymer originalmente, me parecía, pues eso, era una librería para desarrollar web components y hacer tus piezas y utilizarlas en la aplicación. Pero conforme ha ido evolucionando, me ha dado la sensación de que se ha ido adaptando a lo que demandaban los desarrolladores, y es el hacer aplicaciones con Polymer. No obstante, la idea original de hacer web components con Polymer sigue estando ahí. Si estás en una startup, tú, por ejemplo, puedes empezar a desarrollar con Angular 2 y incorporar esas piezas que, por otro lado, puede estar desarrollando otra persona con Polymer. O sea, puedes combinarlas. ¿Por qué utilizaría Polymer? Pues bueno, habría que ver el caso en cuestión, pero sobre todo si vas a reutilizar partes. Si no, pues a lo mejor no tiene mucho sentido. Desde el punto de vista de desarrollar una aplicación, yo creo que lo mejor es, a día de hoy, utilizar un framework MVC. Pero tampoco me parece mala idea hacerlo totalmente Polymer, porque es hacia donde va la tendencia. Es más, yo en el proyecto que estoy actualmente en BBVA, estoy desarrollando la aplicación totalmente en Polymer, no hay ningún framework más por encima. Así que, bueno, deberá valorar José si, su caso, ¿no? Si vas a reutilizar partes, puedo hacerlo con Polymer, porque lo voy a utilizar aquí y aquí. Y si no, pues bueno, que lo valore cuánto le lleva. En rendimiento, ¿no? Que es algo que se valora mucho últimamente. Tanto trabajar con Angular 2 como con Polymer le va a dar un resultado bueno. O sea, por esa parte no me preocuparía mucho. Perfecto, bueno, pues desde aquí se lo haremos llegar. Quizás lo mejor sea quedarse con lo mejor de los dos mundos. Yo es por lo que apostaría. Alex, ¿tú te atreverías a hacer un pronóstico de cómo va a evolucionar el mundo de la web? ¿Puedes decirnos cómo crees que va a evolucionar la web en los próximos, digamos, 5 años? Uf, eso no sé ni qué va a pasar el año que viene. Es la pregunta del millón de dólares, a ver si... La verdad es que el tema de la realidad virtual está muy de moda. No sé si la web jugará un papel ahí. La verdad es que no tengo ni idea. ¿Qué es lo último así que hemos tenido? Los relojes. Pues creo que se empezarán a hacer más aplicaciones, por lo menos adaptar más sitios web a los relojes. En televisiones quizás sí que también se ha puesto un poquito más por eso. Porque lo que hay actualmente va mejorando mucho. Yo la verdad es que la última televisión que tengo no me imaginaba que las aplicaciones que hay iban a estar tan bien. Porque bueno, son sencillas, pero lo que hacen, pues lo hacen bien. En cuanto a frameworks, bueno, probablemente ni estemos utilizando Angular ni Polymer en 5 años. No lo sé. No, sin duda. Como bien dices, en 5 años habrá salido Polymer 7 y Angular 9. Como esto cambia tan rápido, ¿no? Exacto. Seguramente habrán quedado obsoletas porque habrá surgido otra tecnología que todavía no tiene nombre y les haya desplazado, seguramente. Nuevas formas de consumir la información. Yo creo que vendrá por eso, ¿no? ¿Cómo se consumirá la información en el futuro? También las guías de diseño últimamente es todo muy plano, ¿no? Sí, totalmente. Eso también cambiará, me imagino, en el futuro, ¿no? Es que... Hombre, habrá un punto de inflexión, ¿no? Porque desde las primeras páginas web, que eran básicamente adaptar la gráfica, es decir, de los que hacían páginas web eran diseñadores de papel, de print, de catálogo y tal, y que tú veías las primeras páginas web y era básicamente una especie como de un folleto o un catálogo pasado a los pantallazos, pasado al espacio que te deja la página web. Luego se empezó a diversificar y ahora el diseño es tan plano que las páginas web, de hecho, están influenciando el diseño sobre papel, el minimalismo y el flat, ¿no? Sí. Yo creo que en algún momento habrá algún punto de inflexión, porque lo que no puede ser es que ya haya páginas que sean tan minimalistas, que parecen hasta transparentes en algunas partes. Sí. Hombre, porque, bueno, se quiere que los elementos visuales de verdad sirvan para algo, ¿no? Pues que hemos pasado, a lo mejor, en esa época primeriza a sobrecargar también, ¿no? De elementos que, bueno, quedaban bonitos, pero no aportaban algo, ¿no? O sea, por ejemplo, con Material Design y las guías de diseño estas que promueve Google, ha dado un sentido a que las animaciones sirvan para algo más que para que algo quede bonito. Por ejemplo, si pulso un botón y va a salir una ventana modal, un cuadro de diálogo, que salga desde ese botón y no, por ejemplo, desde el centro de la pantalla o desde arriba, ¿no? O sea, como dar un sentido, ¿no?, a esas cosas. Sí, o cuando apretas, como dices tú, ¿no?, apretas el botón y el botón se reduce un poquito de tamaño y se hace un poquito más oscuro y parece como que se hunde, ¿no? Como un feedback, ¿no? Como claro, si fuera... Esas microinteracciones, ¿no?, que dan vida a una aplicación. Eso, bueno, no sé si lo hemos comentado ya, pero Google ha tardado nada más y nada menos que 2 años en desarrollar Material Design. Con 5 diseñadores, como equipo core, digamos, principal. Y obviamente, pues el resultado está ahí, ¿no? Es una, como bien dices tú, unas guías de estilo estupendas que... Pues que tienen muchas cosas que ayudan a entender el por qué cuando pulsas, como decimos, un botón hace cierta acción o tiene cierta microinteracción o pues eso, el típico hamburger menu que lo presionas y se desplaza y ves cómo se crea, digamos, ese menú o tiene una sombrita que se hace más pequeña si el menú está fuera que cuando está dentro. Ese tipo de cosas que hacen, pues eso, la web más, como dices tú, más funcional. Exacto. Ya para ir finalizando, vamos a pasar a lo que nosotros llamamos las ráfagas, que son 5 breves preguntas, y pasamos directamente a ellas, si te parece. Venga, dispara. Dinos una persona que te haya inspirado. La gente con la que me he ido cruzando a lo largo de mi vida, que he visto, este tío sabe mucho y quiero ser como él o aprender tanto como él. Pero si tengo que mirar más lejos, te diría que, sobre todo cuando estaba en la universidad, me sentía muy inspirado por Steve Jobs. Dinos un recurso online, una página web o blog que consideres imprescindible. Twitter. Y si te interesa Angular, seguir a Angular. Si te interesa Polymer, seguir a Polymer. A Diosmanni, Paul Iris, toda esta gente que está dentro de Google, que como desarrollador front, vamos, son los rockstar. Sí, vamos. Sin ninguna duda. ¿A quién te gustaría que entrevistásemos en el programa? Pues como hice un curso de gamificación, vamos, es de los últimos que he hecho y estaba impartido por Ángel González de la Fuente, pues a Ángel González de la Fuente. ¿De qué te gustaría que hablásemos en futuros programas? De gamificación. Y por último, Esta yo creo que es la más importante. Cuéntanos un poquito dónde podemos encontrarte, seguirte en internet, Twitter, blog, véndete un poco. Twitter, podéis seguirme a Alex Arroyo Duque. En mi portafolio, bueno, donde están todos mis proyectos, tanto a nivel personal como a profesional, que es alexarroyoduque.github.io. Y la comunidad de donde fomentamos el desarrollo de videojuegos, que es Video Game Army. Bueno, ahí tendríais que seguirme desde meetup.com. Uh-huh. Y bueno, es ahí donde montamos charlas cada 3-4 meses, que por cierto, después del verano voy a impartir una de más, así que espero que venga mucha gente que nos esté escuchando. Y bueno, eso es un poco donde podéis contactar conmigo. Alejandro, muchísimas gracias de verdad por haberte pasado por aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Recomendamos a todos nuestros oyentes que trasteen un poquito por lo menos con tus videojuegos, ¿no? Y que te sigan en tus redes sociales, porque la verdad que ha sido un verdadero placer entrevistarte. Muchas gracias por haber estado aquí y gracias por visitarnos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, la verdad, porque tener esta oportunidad de que bueno, que de entrevistarme, de contar a la gente lo que hago, ¿no? Lo que me motiva de alguna forma, pues yo lo agradezco muchísimo. Así que espero que esta iniciativa que tenéis siga adelante y que también os sigan a vosotros, ¿eh? Que hacéis un gran trabajo. Pues muchas gracias, de verdad. Poquito a poquito. Recomendaciones. El espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Como siempre, hoy traemos un recurso que espero sea de utilidad a nuestros oyentes. Como hemos hablado de Polymer, en GitHub hay un repositorio que lo que es un conjunto de recursos útiles sobre un tema. Y como hemos hablado de Polymer, creo que en este caso puede venir bien el añadiros Awesome Polymer, que es eso, como digo, una serie de recursos, de charlas, de artículos, los Polycasts de Google, por ejemplo, que es lo que en principio pensaba recomendar. Esto creo que es algo más útil, creo que es más amplio y, por lo tanto, para aquel que se quiera sumergir plenamente en Polymer, pues es una oportunidad clara de ver un montón de tecnologías y de recursos que le pueden ayudar a aprender realmente sobre Polymer, no solo la documentación oficial, sino esas ayudas extras que lo que hacen es ver en conjunto esta tecnología. Como siempre, ahora doy paso a Gaby para que nos comente su recurso favorito para este podcast. Cuéntanos. Pues hoy os traigo a una encantadora pareja de ilustradores franceses, que son Violaine y Jeremy. Son dos artistas, porque ya su dirección de arte y su ilustración supera con muchísimo la parte formal y técnica y entra ya en la parte que podríamos llamar auténtico arte, auténtica belleza. Son dos reconocidos ilustradores tanto en el campo editorial como en el campo del diseño y el mundo web. Y además os recomiendo su página web por dos motivos. En primer lugar, porque su trabajo es sencillamente delicioso. Y en segundo lugar, porque han llevado su creatividad y su buen gusto a una página que tiene una estructura y tiene una distribución de la información realmente sorprendente, realmente creativa y realmente artística. La página es violenandjeremy.fr, pero en todo caso os dejamos la dirección en las notas del programa. Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com, en Twitter como @wicodesign y en Facebook como wicodesignpodcast. Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en nuestra página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle like en iTunes, iVoox y Spreaker. Compartid el podcast en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer. Y por supuesto, esperamos vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en nuestra página web, Twitter o Facebook. Nada más, esperamos volver a vernos los martes cada 2 semanas en la red.